Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hoy estamos las tresitas a los años. Sí, y tenemos un invitadísimo, un Deborón. Extranjero. El más lindo, el más guapo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un Deborón más aquí. Otro Deborón. Todos con mi primo Tade, que nos pudo acompañar esta noche. Es así de visita de una vez al año, así que hay que aprovechar. Maravillosa, aquí. Maravillosa. Gracias, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes, pues. Con sí, ahí, con todas. Claro, voz del locutor. Hola. Eso, gente, y recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.radiocasadelacultura.com. No, casadelacultura.com. Ya me equivoqué. Bueno, ya lo saben. Te extrañábamos, que... Carlitos. La verdad. Sí, ya, las carolinadas. Yeah. Era, y hacían falta por acá. Esto... Yo hice la semana anterior una carolinada. ¿Qué era que pasó? No me acuerdo. Ay, en memoria de mí. Sí. ¿Cómo fue? Que le dije el nombre del tema que uno iba, que según yo ya había sonado, pero aún no sonaba. Con aquellos panas invitados. Yeah. Suele pasar. Suele suceder. Bueno, esta noche vamos a tener una charla muy amena, noticias bizarras, desgenerados, sí, buena música de la escena local, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Vamos con music. Aprovechando fiestas de Quito, recordando todo lo que bailamos este fin de semana. ¡Uy, belleza! Sí, porque la gozamos de ahí. Yeah. ¿Qué les parece el perro que todo me...? ¡Kenneth! ¡Su amigo! Vamos a escuchar Sandy Papo, merengue, hip hop, todo lo que va a ponernos belleza. Entrar en calor. A ver, ahí en controles, ¿nos puede ayudar con música merengue, hip hop? A ver, Sandy Papo, dice que... No, lo del perrito, esa. Quinito, es que, bueno, este Quinito es más salsero y más merengue, perdón. Pero dígale nomás. Bueno, ayúdenos ahí con un tema de Quinito Méndez, que dice, yo tengo un perro. Y un Sandy Papo. Oro sólido. Yeah. Vamos ahí. Sí, hay que poner y ahí, si es que alguien quiere escuchar un temita así medio fiestero, ya porque este año ya se está yendo. Ya se lo ve. Ya huele fin de año. Ya huele incienso. Así que también escríbanos y sugiéranos sus canciones, las que quieran escuchar, las que se farrearon, las que quieren farrear. Yeah. Todo ahí estamos abiertos para sugerencias. Eso. Vaya ahí. Disfruten. Porque ahora yo le cuento. Los matices de Débora. Desde que mi voz te dieron, mi corazón sonó como un tren, amor. Desde que mi voz te dieron, mi corazón sonó como un tren. ¡Ilegales! ¡Ah! Recordando viejas épocas, nuestros primeros bailaches, nuestras primeras muchas. ¿Con quién se mucho usted por primera vez, Beata? De? Cuéntenos. ¿O con cuánto hace mucho? Chuta, buena pregunta. No me acuerdo cuál fue mi primer beso, la verdad. ¿En serio? ¿Soy tan insignificante? No, pues sí. Es que me mucharon a la fuerza en la escuela. Una compañerita. Sí, hasta ahora las mujeres son más atrevidas que los hombres. ¿Y vos, tú, con quién te muchaste por primera vez? ¿Fue en un bailaje así o...? Chuta, son dos historias. O sea, mi primer beso así fue un piquito, obviamente, sí. Uh-huh. El segundo beso ya fue con lengüetazo y todo, así, pero... El primero fue a los 9 años, ¿cachas? Ya fue chistoso porque mis papás me pusieron un vacacional. Y yo estábamos en clases de natación ahí. Un niño fue y me agarró la nalga, ¿cachas? Tenía 9 años. Yo creo que fue el mismo vacacional del Tade. Creo que fui yo. No. Uy. Resolviste la incógnita. Repitamos. No, entonces ya pues ahí después le insulté al niño. Y una vez estábamos yendo en paseo a las termas de Tesali en Machachin. Y ahí en el bus, ahí me di un pico con el man, así que denso, así que raro. No suena que me cogió la nalga. Oye, ¿tú fuiste? Ay, ya bueno, mucho gusto, sí. Y se llamaba David, creo, así. ¡Saludos, David! ¡Si estás escuchando! Y cantaba la canción de Bunda Leche, ¿sí se acuerdan? Esos son mis recuerdos de infancia. ¿Quién te compró Bunda Leche y perseguirle al camión con la garra? ¡Llegale un litrito! ¡En chancla! Y tu mamá ya... ¡Corre, corre, corre! ¡Se va! Buena leche. Ay, qué bueno. Yeah. ¿Y usted, Tefa, con quién se mucho por primera Chuta. Vez? Chuta, con un pana, sí. Era uno de mis mejores amigos, ajá, y bueno, ya el man estaba así súper bajón por un montón de cosas que tuvo, estaba súper triste y estaba conversando y era el paño de lágrimas de este man, ¿no? Entonces así contándole la vida, toda, y ya pues estábamos conversando mucho tiempo ya. Y ya pues ahí nos dimos mi primer beso, pero ¿sabe de qué edad fue? Yo estaba medio ya viejín, así. ¿Viejín? ¿Qué? Ayer. Viejín. Ayer. Fue a los 18, creo. No me sé. 18, 19. Simón, 18 años. ¿Pero beso piquito o beso lengüetazo? Es que yo aprendí rapidito. Por eso es que el man ni siquiera había cachado de que ese era mi primer beso. Ya después. ¿En qué puedes? Le digo, oye, ¿vos viste en primer beso? Y el man, no, en serio. Le digo, Simón, sí, no parecía. Le digo, sí, yo aprendí así. ¿Estaba repasando con la almohada o con no, el mango? No, para nada. ¿No te repasaron siempre con el mango? ¿Con el mango? No. Sí, a mí me decían eso. Sí, repasa con el mango. Yo con naranja, no, sí. Yo repasaba con el brazo. ¡Ah, dale! ¡Dale! Que también repasaba. No, yo no repasé. ¿Me pasé? ¡No! Pasé la lección así, bien. Exonerada. Base 2, así. Ahora le toca... Cariño. Las muchas fue en la casa suya. ¿No se acuerda? ¿Te acuerdas? Ñaño de la carne al jugo. ¿La carne? ¿Con el Andrés Realpe? Era el tío de él o el primo o algo así, no sé. Pero las primeras muchas fue la... Es que mientras los viejos tenían su baile de perdición, los guaguas nos quedamos ahí y tocaba también perderse. Y aún no le tenían haciendo los planes para todos, así. Por Dios, ¿para qué edad fue? Los guambritos. 8, 9. El suyo a los 9. Su primer beso fue a los 9. Con el Fideíto. Y el Juan era con la Carmen Pulido. Fideíto. Fideíto. Es que era un niño súper flaco, flaco, flaco y rubio. Y todo así, flaquísimo. Entonces, era muy chistoso. Ay, nuestros primeros besos. Bueno, cambiando de tema. Queríamos preguntarle al Tade, ¿cómo es la escena musical allá en la United States? Él trabaja en un lugar donde va todo tipo de gente famosa. Pues sí, este es un lugar de banquetes y catering que se llama Cipriani, en Manhattan, en Wall Street. He tenido la oportunidad de conocer muchas celebridades, actores, cantantes, de todo. Es súper, súper chévere esa parte del trabajo. Pero tú no puedes hablar con ellos, ni interactuar, ni pedir autógrafo, ni fotos, nada. Porque te puede costar el trabajo. Pues tienes que atenderlos como si fuera cualquier otro cliente. Pero tienes por lo menos la experiencia, por decirlo así, que estuviste cerca de alguien famoso. ¿Y alguna vez viste algo inadecuado así? Digamos, le viste a Ricky Martin con... mandando la mano a otro. Ajá. Sí. Debajo de la mesa. Sacándose la carne con el dedo. Con la silla. Del diente, sí, sacándose con la uña, el meñique, sí. Estoy haciendo sanar. No, porque lo crean o no, ellos no comen. Son la pura imagen por lo que están ahí. Solamente para que... Es la imagen lo que está vendiendo, porque ellos no sé si comieron o no comieron, están a dieta... Pero en especial lo que son actrices y lo que son modelos, no comen nada. Ah, eso nada. Debe ser obvio, qué triste vida. Y son como robots, ellos están así viendo nomás el escenario, comparten un poco, se levantan y se van. ¿Y alguna vez? No beben, no comen nada. Wow. ¿Llegó alguien muy famoso que te dio ganas de así te cuesta el trabajo acercarte y decirle, pana, dame una foto, un autógrafo, un beso, lo que sea? Sí, la verdad, sí. Lo pensó dos segundos. Cuente, ¿quién es? Bueno, el rato que estaba sirviendo la comida, casi le muerdo la oreja a Kanye West, sin querer. ¡No! ¿A quién? A la esposa de la... De la Kardashian. De la Kardashian. No le conozco. Kanye West. Kanye West. El... Esposo de la Kim Kardashian. Creo. Sí. Yo soy medio desactualizada del mundo diferente. Mejor, porque... Pero yo me imagino con qué sonrisas de haber estado sirviéndole todo. La sonrisa de hornado. Es que se mujer del target del taller. Yeah. No, pero... Ya subimos unas fotos, así que chicos... Chequen en qué estamos. Estamos con los chupetes. Bellas, nos todas. Nos encantan bellos, los chupelupes. Y tienen unos trajes espectaculares. Sí, llenos de brillo, o sea, son unos trajes... espectacular. En especial tuve la oportunidad de estar en el programa Elton John's AIDS Foundation. Oh. Él tiene unos trajes de puro brillo espectaculares que se deben costar un ojo de la cara, por supuesto. Pero él es súper, súper elegante y tiene su piano de cola ahí en el escenario que después de la cena se pone a cantar unos dos, tres temas. Wow. Mm-hmm. Es súper chévere. Pero es como que ellos van a... O sea, es parte de donde tú trabajas... ¿O ellos caen, digamos, voy a tomarme un cafecito acá? ¿O es parte de donde tú trabajas que llevar estos artistas para atraer a la gente o algo así? Lo que pasa es que muchas empresas y fundaciones contratan el lugar donde trabajamos para hacer sus fiestas anuales o sus reuniones, que por lo general son para recaudar fondos. Eso es más que nada. Entonces, por eso es que invitan, o sea, es de lujo, invitan muchos celebridades y todo, invitan a gente de bastante, de buena posición económica. Entonces, después de la cena, empiezan a hacer la recaudación de fondos. Sea vendiendo, que si bienes o artículos que pertenecían a cantantes antiguos. Por ejemplo, había un disco firmado por los Beatles. Oh, había la guitarra de Lenny Kravitz. Claro que son los precios, pero imposibles de pagar, ¿no? Pero eso hacen bastante. Pero, por ejemplo, ya el hecho de que son gente ya mucho más reconocida a nivel mundial y todo eso, me imagino que debe ser mucho más difícil para un... fan, seguidor de esas personas, poder acercarse, tomar... Porque hay ratos, yo sí he visto que sí son supuestamente como que asequibles, ¿no? Y si se dejan tomar una fotito, un autógrafo. Pero yo creo que son mientras les están filmando o mientras hay... Para que quede notariado que sí. Exacto, soy buena onda. Ya no hay, se van todos. ¿Y son buena onda? ¿Alguna vez te trató mal alguno? No, realmente no conversan contigo. Ah, o sea... No. Aunque tuve la oportunidad de conversar con una persona que se llama Isaac. Me parece, él sale en el show de American Horror Story, pero ya no salió en la nueva temporada. Y conversé con él y bastante agradable. ¡Base más! Un par de palabras intercambiamos, nada más. Para que véale. Por suerte queda un poquito más fresco todavía. Si quieres tomarte una fotito con el más querido, y abrazo. Sí, si no pero te ven los jefes, te toman nomás la foto rapidito y no pasó nada aquí. Pero es que allá también es porque cachas del acoso que sufren, no tiene comparación con la que... Yo también creo que ellos tienen esa posición de ya estoy harto y no me importa conocer a nadie más porque tengo 10,000 personas sobre mí todo el día. Pero yo creo que están acostumbrados así, foto. No sé hasta qué punto sea, por ejemplo, tolerable o normal ya en tu vida. Sí, realmente es cuando te cuestionan el precio de la fama. Realmente, ¿hasta qué punto quieres ser tan famoso que no puedes tener una vida normal? Que te ven... Si te da la gana de ir al cine en la tarde... Sin que nadie te moleste, sin que nadie te diga una foto, no puedes. ¿Entiendes? No puedes. Tienes que estar cargado de guardaespaldas, reservar el cine entero. Pues sí, cachas que acá la prensa rosa. Yo no escucho esas cosas. Pero. Yo no escucho esas cosas, pero vamos con todos. No, es que alguna vez mientras mi mamá veía esa vaina. Mi mamá, sí. Mi mamá, una amiga. Una amiga de una amiga. No, ahí un rato que estaba, porque justo a esa hora, gracias a Dios, algo trabaja. Estos manes es como que exigen poder meterse en tu vida porque eres conocido. Y eso que acá somos solo conocidos, ¿cachai? No es que son famosos. Y tú, ellos, es así como que, si eres famoso, entonces para qué, o sea, tenemos que, y se vos no puedes quejarte pero mucho, ajá, porque te debes a tu público, y por eso es que es el acoso, el nivel de no poder hacer una cosa. Yo de eso también creo que influencia mucho en sus vidas sentimentales, por eso están con mi esposo nuevo cada 5 meses, el agarre, toda la cosa, y, o sea, ni eso, cachas, poder ser en paz. Sí, es que realmente te cuestionas, cuán feliz eres siendo ricachón y famoso. Miren el caso de Robbie Williams. Famoso, de buen dinero. Todos pensaban que transmitía la felicidad, el positivismo en la vida. Y ¡pac! Se suicidó. Eso sí fue bien poco. Sí. Creo que todo el mundo, y sobre todo su película Patch Adams. Patch que Adams, es, sí. Es de, icónico, así. Claro, es como, bastante ¿qué pasó? Contradictorio, sí. Porque nadie, absolutamente nadie se esperaba que el pobre sufriera de una depresión tan tenaz que llegara al punto de suicidarse. ¡Qué foco! Bueno, bueno, vos con música, Berta, ¿de qué quieres escuchar? Ah... ¿Alguna sugerencia por aquí? No sé. No, todo lo que quiera. Este es nuestro invitado, así que lo que quiera escuchar, diga nomás. No tenemos límites. Bueno, tenemos YouTube. Tal vez un tema que se escucha bastante en Nueva York. Y dale. De una. Porque acá sabemos. Por favor. Se llama Niggas in Paris, de Kanye West. Ah, ese video que es locazo, psicodélico, lleno de luces. Es bacán, es que me encanta. Sí. Bien. Aquí es lo que le ve toda una blusera, se sabe, desde el más sanjuanito sí, hasta el reggaetón, hasta el merengue. Esta ay, mujer es una biblioteca musical. Está bien. Pero sí, pero es cosas, más, cosas, hasta los rapeos de Sandy Papo se sabía. Ay, sí, digo, bien, bien. Y le he visto a verle bailar el acerejé. Sí, bailamos el acerejé. ¿Gusta Sandy Papo? Pero por favor... Si me creerías que Papo estuvo en mi casa porque Giovanni, mi hermano, es productor musical y vinieron a grabar el disco del Alacrán acá en Ecuador. ¿Cuándo fue? ¡Por Dios! ¿En qué año fue? Tenemos fotos. Voy a buscarlo y te voy a enseñar. ¡Por favor! ¡Qué increíble! Papo, a mí me gusta. Pásame para subirle. Sí, el Papo. ¡Oh! Ya murió. Claro. Papo, amigo, ¿por qué te fuiste? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos con el temita que nuestro pana Tadeo dijo. ¡Eso! Vaya. ¡Yeah! Y dice así. ¡Desde la Johnny! Yeah. Estamos de regreso. Qué bacán ese temín ahí, está de ahí, me encantó, a los tiempos de ahí. Yeah. Bueno, y estamos con el mejor segmento que tenemos las Déboras, nuestro mundo enfermo y triste, con las noticias más bizarras. Voy a empezar con una que dice, un profesor de un colegio roba zapatos desde las casas y las regresa con fluidos corporales. Un profesor de matemática de una escuela se entregó a la policía después de haber sido acusado de un crimen bizarro. La policía en Virginia dijo que arrestaron a Kenneth Johnson por robar zapatos. La policía decía que Johnson tomó zapatos de extraños y los tatuó por algunos días en su casa, devolviéndolos con fluidos corporales. Los robos habían sido en el condado de Henrico a inicios de septiembre de este año. La policía dijo que Johnson tomó los zapatos de la gente que dejaba en las puertas de las casas y los devolvió días después con lo que la policía llamó evidencia biológica. O sea, ¿pero qué dejó? Su leche. ¿Qué podrían haber sido? Babitas, mojitos. Chuta, pero ya, bueno, ya va a ver el final ahí, como, ¿qué pasa? Sí. ¿Ya? El alma. Todo el zapato. Y no se quiere hacer cargo. El representante del condado de Henrico dijo que el sospechoso se entregó a la policía. Era un profesor de matemáticas en la escuela Varaina. Y había sido... Es el nombre de la escuela. Es la Varaina. Es la Varaina. Ay, Dios mío, no me da tanta risa. Una de las víctimas dijo que vio al ladrón de zapatos tomando los zapatos de ella y cuando le preguntó que por qué lo hacía, él dijo que le gustaba oler los zapatos de las mujeres. Luego dijo que había olido los zapatos de enfrente de ella. Ay, carajo. Sí, se tenía, pero ahí una mega tuba. Ya entiende qué pasaba después, pero le excitaba el olor de los pies femeninos, así que demostraba ese cariño, dejándoles un cariñito ahí en los zapatos. El talco líquido. Así que está acusado de 8 casos de robo de zapatos y está condenado a 3 años. Así, por robar zapatos y dejar su... Es que, claro, hay 8 demandas tiene el pobre. Y es un afroamericano. ¿Sí? Sí. Ahora le toca hablar el zapato de preso. ¿No? Está feliz, ¿no? ¿Sí? Y le trasladaron a una cárcel donde solo estás él. Nuestro mundo enfermo y triste. Ya lo saben, las noticias más bizarras. Yeah. Usted, Tefa, ¿qué tiene por ahí? Traje algo así. ¿Se acuerdan que ya mismo va a estrenarse la nueva película de Star Wars? Sí. Aquí tiene el amante fanático, colección de todo, películas. Yo debo admitir que yo no he visto ni una de esas. Yo tampoco. Yo también. Te va a pegar el problema. Una. No, yo sí me he visto, pero no me... Con permiso. Chao, te va y nos vas, digo, insultando ahí. Pero bueno, tengo una noticia referente a eso, y es que Chewbacca fue arrestado mientras hacía campaña a favor de Darth Vader. ¿Y qué dijo? A ver, primero. ¿Cuál es la vaina con el Chewbacca y el Darth Vader en la película? ¿Cómo es la situación? ¿Entre ellos? Ajá. Nada que ver. Chewbacca y Darth Vader no tienen nada que ver. Chewbacca es el fiel amigo de Han Solo. Han Solo es el que se casa con Leia. Y Leia, la princesa Leia, es la hija de Darth Vader. Quien antes de convertirse en un Sith se llamaba Anakin Skywalker. Pero él dice que es el papá de alguien. Yo soy tu padre. Sí, porque Luke y la princesa Leia, Luke Skywalker y la princesa Leia Organa son gemelos. Vaya, no entiendo nada. No sé, yo solo veo medio cacho. Y la madre de ellos, que era la reina Amidala, al ver que su amado Anakin Skywalker se hizo hacia el lado oscuro, perdió la voluntad de vivir. Entonces, en cuanto nacieron los gemelos, ella murió. ¿Qué cae? Ajá. Bueno. Bueno. Bueno. Ay, pobre todo. ¿Qué chévere, ¿no? Gracias. No, era bueno. Chévere, bien tu bronca. Bueno, Tefa, qué crueldad, hija. Bueno, seguimos. Seguimos con la historia, porque yo también tengo una historia en la que Chewbacca hace campaña por Darth Vader y dice que esto ocurrió cuando en las decenas de electorales más surrealistas que han ocurrido en la ciudad de... Espérenme un rato que me está lagrimando un ojo. Mal uy, plan. Uy, coloradita. Se está poniendo más coloradina. Ah, caramba. Ella dice, en una de las decenas de electorales más surrealistas que haya ocurrido en la galaxia, Chewbacca fue arrestado en Ucrania este domingo mientras hacía campaña a favor de Darth Vader. Se reporta que la persona vestida como el legendario Wookiee fue acusado de violar la ley de que prohíbe hacer campaña en los días de elecciones. Chewbacca incluso se presentó en la corte luciendo un poco mal. Y si le ven la foto, mire la carita de la foto del Chewbacca. Pobre Chewbacca, está súper maltratadín. Cayó en las drogas. Eso, suba la ya página. Ya la subí. Dice... se informó que el incidente ocurrió en Odessa y que Chewbacca fue multado con un equivalente de $7.5. Sin embargo, el amigo de Han Solo le dijo a los medios de comunicación que no podía pagar porque sus fondos están en el Banco Intergaláctico y que no tiene sucursales en este planeta. El Daily Dot reportó que Darth Vader es el nombre legal de un candidato al alcalde a la alcaldía de Odessa, en representación del partido de internet del país, que tiene un historial de campañas temáticas de Star Wars, ya que algunos de los candidatos de este partido tienen el nombre de Darth Vader, el nombre legal. Y este hombre resolvió el viernes que van a también a poner una estatua en honor a Darth Vader. Así que el pobre Chewbacca fue arrestado por haber hecho campaña por Darth Vader en los días de elección. Y en sus declaraciones dijo... Exacto. Fue claro en lo que dijo. Gracias, Chewbacca, por estar aquí. Apoyamos su causa. Hago otra vez. Otra vez. Ay, qué genial. Hermosa. Bueno, vamos con más música. Vamos con Incubus. Sí, con Incubus. Eso. Love hurts. Per favore. Fast to truth, I don't wanna lose what I had as a boy. My heart's still at the beat, but love is now a feat. It's coming as a cold day in LA. Sometimes when I'm alone, I wonder, is there a spell that I am under, keeping me from seeing? Los matices de Débora. Bueno, gente, estamos de vuelta. ¡Qué bacán tema! Ya iba a llorar, pero bueno. Vamos a hacer unos anuncillos ahí de algunas tocadas, ¿sí o no, muchachas? ¿Sí? Bueno, voy a empezar con las mías. ¿Sí? Bueno, vamos a estar el 17, 18, 19 ahí tocando con los curanderos. No se olviden, así vamos a estar divirtiéndonos por el matice el 17 de diciembre. El 18 volvemos a nuestra casa ya, que es La Liebre, donde siempre nos invitan y nos vamos tan felices. Así que gracias, el 18 de diciembre en La Liebre. Y el sábado un evento de EduSol con la Embajada Americana, que bueno, ya vamos a poner datos ahí. Entonces, ahí así se viene diciembre para curanderos ahí. Estarán pilas y gracias a la gente que siempre apoya. ¿Ya? Eso, y también quiero mandar un gran saludo a David Borja Noble de Dierot, quienes van a estar la próxima semana en nuestro programa. Yeah. ¡Qué buena música! La verdad, yo había escuchado una que otra canción, pero me puse a escuchar y me encantó Dierot. Ya más adelante vamos a poner una cancioncilla de ellos, así que pilas. Chévere, quiero mandar un saludito a mi amiga Paulina, que nos está escuchando. Un abrazote. Hola. Pauli. Y también al perro cojo, que espero que nos esté escuchando, porque te dije que escuches. No, si no, tamangos. Y Laverito también. Ahí. Ah, qué bonita Laverito. Y un día le dije que caiga para acá. Hay una linda, sí. Aunque ella dice que no quiere hablar, pero le hemos de hacer hablar. Aquí todos hablan, ¿no? Sí. Quieran, sobre todo Chewbacca. Ya, Chewbacca, ya. Bueno, y ahorita vamos a empezar con un segmento también que nos gusta bastante y que a veces lo podemos conseguir por ahí. Y es el Degenerados. ¿Por qué se llama Degenerados, Karin? Porque no tiene género. No sabemos si rock, salsa, bachata, cumbia. Tiene toda una fusión, pero eso no significa que esté malo, sino que está más bueno que nunca. Así que, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué bandota nos trajo, Tefa? Es un tema bastante interesante porque ya que lo van a escuchar en un ratito, un poquito por lo menos. Es un tema que fue prohibido y fue censurado en varios países porque tenía un contenido muy sexual. Y en sí, la canción es bastante sexual. ¡Aburridos! ¿Quién prohíbe eso? Y la canción, bueno, si mi francés... Usted sabe francés mejor que yo. ¡Sabe! Solo sé francés. Solo sé que dice, je t'aime mon plus. Y dice que... Mon plus. Y dice que significa, te amo yo tampoco. Uh-huh. Y por eso se llama Te amo yo tampoco. Este tema tiene ese nombre en honor a Dalí, porque Dalí decía esto: Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces más o menos por ahí sale el tema después de que yo tampoco. Sin embargo, este tema originalmente fue grabado por Brigitte Bardot en 1967, pero luego se hizo una versión. El escritor de este tema, Gainsbourg, grabó una versión con su amante Jane Birkin. Y es un tema que ahí la letra más o menos habla, por ejemplo, que dice, bueno, ahí lo van a escuchar gente que entiende mejor el francés, y dice, voy y vengo entre tus lomos, y se refiere a la espalda, literalmente. Luego dice, tú eres la ola, yo el desnudo, sin árboles, isla desierta. Luego dice, el amor físico es desesperada, hijos, impotente, un callejón sin salida. Entonces, pero aquí está de quiere, por favor, aquí intérprete, hágale, por favor. Aquí está la letra y puede leernos de esta por parte. Favor, pero con un francés ahí, bien. Je vais et je viens, des entre rien d'a. Ichi. Tu es la vague, moi l'île nue. L'amour physique, c'en est. Eso básicamente, así que les dejamos un comentarista de... Nos fuimos calentando, sí. Je t'aime, mon plu. Ahí va. Esta canción también la compuso Serge Gainsbourg, que es el que compuso esta canción que acabamos de escuchar. Esta canción que les acabo de cantar se llama Les Sucettes, que significa los chupetes, y también tiene un contenido, o sea, un doble sentido sexual. ¿A quién no le gustan los chupetes? Pero es interesante porque también decía que mientras grababan este tema, entraron a grabar 2 horas metidos en esa cabina pequeñita, con poco oxígeno, y hubieron caricias y toda la vaina. El esposo de la Bardot se enojó y bueno, pero a la final salió un buen tema. Así que ahí está Jetem. Eso, yo les tengo un anuncio que darles. ¿Sí han escuchado de Robot Rock? ¿Cuántos no han usado sus camisetas? No quiero. Imagen ahí de full artistas de ahí. Exacto, también. Aquí mi buen amigo Nicolás está... Bueno, va a dar apertura en otro lado. Robot Rock se trasladan a otro lugar. Y dice, llegó el día en que Robot Rock venderá sus camisetas con descuentos desde el 25% hasta el 60% de descuento. Acompañado de música de DJ Siniestro y música en vivo de Pánico. Además podrás disfrutar de un proyecto especial sorpresa. Vaya y coja su camiseta, son de las mejores, hay de películas, de música, personalizadas, son excelentes. Esto va a ser en la tienda del CAC. Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar, el sábado 19 de diciembre a partir de las 10 a.m. Así que pidas gente, vaya y regale un buen... regalo. Regale un buen regalo. Un regalo. Valga la redundancia. Una buena camiseta. Redundancia. Redundancia. Eso, chicas, anuncios por ahí. Saludos. No, a mi mami, que siempre nos escucha. Ah, maldita, es lo mejor así. Sí. Ah, no se olviden también de votar por los panas de Non Mind. Ellos querían venir el día de hoy para promocionar su participación en los premios MBN como mejor video. ¿Se acuerda que nos estaban contando los chicos? Pero por su pollo. Lastimosamente ellos no pudieron venir el día de hoy porque el pana va triste, está un poquito delicado de salud, así que le mandamos también saludos. Oh, y esperamos saludos. Que puedan venir pronto por acá para poderos tener, que ellos nos cuenten. Y también hagan otra tocadita en vivo porque salió súper bien ese día. ¡Eso, no man! Ajá. Ah, ¿sí? También están los panas de los Catsos, perdón. Los Catsos también los están participando como artista... ¿Cómo era? No me acuerdo. No. Revelación o algo así. No, pero también ahí entren a todo lo que es las mis bandas nacionales. ¡Vote, vote! Y Don Juan también está. Ah, Don Juan también está ahí. Nosotros pondríamos un voto a todos, así pero, que ahí les sugerimos que escuchen. Y han pasado por los matices de Débora. Han pasado por las Déboras. Cierto, cierto, yo también tengo otro anuncio que darles. ¿Se acuerdan de Don Lucifer? Sí. Lucifer, saludos. Lucy. Yo recién le vi en una fiestín que organizó ahí con reggae music y todo en una casa, así una bestia. Así. También vi una foto ahí vestido con toda maldad. Así. Sí, el man es un maestro de las tocadas, el creador y uno de los copartícipes de Nudacet. Y bueno, se va a celebrar como se Dios lo debe, exacto. Como Lucifer manda. Y para celebrar un año más de la llegada del mundo de Lucifer. Se viene un Hercolubus de concierto este viernes. En escena la leyenda del Doom Dead ecuatoriano Total Dead Ecuador, el espíritu alternativo de Don Ivo Capay, por favor. Los poetas del rock quiteño Sonicracia, el fun aguerrido de Funbox, Inc. y el punk metal. Esto va a ser en el Taita Rock a partir de las 8 p.m., así que venga a festejarle el cumpleaños a Don Luis y a disfrutar de buena música. No se lo pueden perder. Por favor. Eso ha sido todo. ¿Algún saludito, Tade? ¿Quiere mandar algún saludo? Realmente un saludo pues para todos los que nos están escuchando. Ha sido un gran gusto estar aquí, compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tenerle aquí es un gran honor para nosotros. ¡Usted sabe cómo le amamos! ¡Quédese en Ecuador! ¡Quédese en Ecuador! Yo quiero. ¡Déjelo volver! ¡Eso! ¡Déjelo volver! Bueno, Tade, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda la gente por estarnos escuchando esta noche. Y pronto también vamos a tener ahí unos nuevos promocionales que estuvimos elaborando. Ya la semana anterior les estuvimos conversando que hicimos unos promos bien bacanes. Y ya estuvimos escuchando las previas de cómo van a ser. Va a estar genial esos promos que grabamos. Sorpresas bien bacanas. No se olviden de escucharnos todos los días martes a través de www.casadelacultura.gob.es. Ahí le ponen clic en Radio Online y escuchen los matices de Débora, que somos parte de la franja del noctámbulo cultural. Ahí va a encontrar un montón de cosas bacanas también. Igual de lunes a viernes no se pierdan la programación. A partir de las 8 p.m. disfruten de la buena música que solo Radio CCE se los trae. Eso, gente, nos vemos el próximo martes. Sí. Yo soy Pussy. Yo soy Pussy. Y yo soy Tadeo. Y yo soy Tefa. Pero yo soy Caro. Desde hace 2 años. Por Dios. La carita viene reloaded ahí con esas carolinadas. ¡Ahora soy tú! ¡Maldita! ¡Nos vemos el próximo martes! ¡Chao! ¿Podemos dejarle un temita antes de que nos vayamos? Pongamos un temita, porque la vamos a pasar muy bien. Vamos a escuchar de los hombres G, voy a pasármelo bien. Entonces, ya mismo, está a mitad de semana, ya mismo nos llega el fin de semana. ¡Y el viernes de karaoke! ¡Y el viernes de karaoke! ¡Y ya se acaba el año! ¡Y ya me voy! Pero se va a pasar hermoso, así que tiene que vacilar con les va a mandar ahí full fotines, unos saludos desde Brasil. Por y va a mandarles también a todos los panas de allá. Eso, va a volver toda una carioca. Oh, mi nenos, vamos a festejar. No, ya estamos fuera. Vamos de ahí. Hasta el próximo martes, gente. Chao a todos. Chao. Adiós, adiós. Que voy a...